son una pieza fundamental de mi gobierno y quiero que me ayuden a cumplir con ese objetivo, un gobierno de puertas abiertas, un gobierno sensible, un gobierno sencillo, un gobierno honesto. Necesito que me ayuden, así de simple, échenme la mano.